Men trash in a no no he. Kake mi a go no. Kake mi a go no he. Kla. Adoleo. Ke la shaveli e tu me tu ma. E tu ma sa ni kundami. E solo dun kala solo ya kala. Yese ko bene kapote ya futa. Tamo klala. Mene ko abo, mene chon su chulu. Toko na kwele ji na ko shishi je. Tomye. Akemi mabu, akemi ekebo. Hani maya, hani maya. Ole hani maya. Aye, hani maya. Ole. Ma ba no chako sube wo mineke. Ma ba ni mo lo bibi. Kang ma wo ai ta la mo le se fukla. Ma ba na kwenye. Oka ime koni kwa mine. Oka kwe kadi mi tomo kwe. Iya lo ba le kla. Na jife tonton. Biya folole akele hanyo. Hani maya, hani maya, wole hani maya, yaka gomo. Hani maya, itomi. Hani maya, wole hani maya. Musuni akoko shie kangwe ishocha ishocha koto koto jenu la ni olanyo olanyo akan shose ashale pochote ablo chie akaya mokoma babila ye malelo ye komle pocho nana te ablo chie akaya mokoma wole nyo lete woni akaya nshose nyonte kapale kanemo kejwe mboson Pale kanemo sa chokano sunde chalemo yonte acho apale kanemo sa chokano sunde chalemo yonte acho apale kanemo sa chokano sa chobolankano chalemo walemo me acho walemo apale kanemo sa chokano sunde chalemo yonte acho apale kanemo Can no more level no war? Can no more level no war? Can no more level no war? Can no more level no war?